Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de mujeres Guarmín y Atiahuinacapa. Soy Yola Mamani y estoy feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM en este viernes 13 de julio. Dicho todo esto, entonces le damos lectura a nuestros titulares de hoy. 3 enfermedades son las que más aquejan a las trabajadoras asalariadas del hogar: artritis, reumatismo, varices y otras. Vacaciones escolares para unos, tiempo de trabajo para otros. Feria del libro o espacio de propaganda institucional. Algunos de los ponchos guairuros no están de acuerdo con la repostulación del presidente Evo. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias de Guarmín y Atiahuinacapa. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Las trabajadoras asalariadas del hogar de Bolivia afirman que suelen sufrir de varices, reumatismo, artritis, pero muchas también padecen gastritis, cáncer, descenso de matriz y otros males. Por esa razón vienen exigiendo al gobierno central la reglamentación del artículo 9 del Seguro de Salud de la Ley 2450 de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar desde el año 2003, es decir, desde hace 15 años. Juana Durán, del Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Cochabamba, le recuerda al presidente Evo Morales revisar su agenda donde anotó las demandas de las trabajadoras asalariadas del hogar en tiempos de campaña. Ahorita, por ejemplo, en Cochabamba, las compañeras trabajadoras del hogar tienen reumatismo, tienen artritis. Ahora más que todo, con este frío, están enfermos con resfrío, ¿no? No hay ninguna pastilla para las trabajadoras del hogar. Los empleadores no nos llevan al hospital, no nos llevan. Por ejemplo, yo me he enfermado año pasado tanto para trabajado, me he enfermado con hinchazón de pie, que tiroides que tengo, tanto trabajar parado, que me he enfermado. Para mí no hay ningún apoyo de los empleadores. Yo personalmente he ido al hospital, me he hecho curar. Así enferma misma, ni el esposo no apoya, ¿no? Ustedes trabajan parado, por eso se enferman, ahora vayan a pedir, así nos dice. Yo quisiera pedir al señor presidente que nos escuche, pues yo personalmente cuando aquella vez ha venido a Cochabamba he hablado con el señor presidente, con vicepresidente, ellos nos han tomado en su agenda, pero hasta ahora son 15 años que luchamos nosotros pidiendo seguro de salud. Señor presidente, ¿hasta cuándo usted se ha puesto aquella vez cuando ha venido a Cochabamba, se ha puesto a la agenda? Hasta ahora no hay su respuesta. También a la Caja Nacional de Salud pedimos pues que tengan en cuenta que nosotros trabajamos, que nos enfermamos. Albertina Flores, trabajadora asalariada del hogar, afiliada al sindicato del departamento de Chuquisaca, contó que el año 2015 le detectaron cáncer de cuello uterino. Debido al tratamiento con quimioterapia, perdió su larga cabellera y tuvo que cambiarse de vestimenta de pollera a pantalón porque adelgazó bastante y sus caderas ya no podían sostener la pollera. Por eso, exigía seguro de salud para al Ministerio de Trabajo para al Ministerio de Salud para las trabajadoras asalariadas del hogar. Estuve un poco delicada de salud, ¿no? Entonces quizás tanto la vida que me ha costado, ¿no? Como siempre a las mujeres que nos afecta la enfermedad, ¿no? Entonces quizás yo no quiero pronunciar ahorita, ¿no? Entonces como siempre a las mujeres nos afecta, ya sé que en la matriz y en la mamá, ¿no? Entonces tal vez por eso es el doctor, a mí me detectó era, pero gracias a Dios estoy bien. Pero aún así, sigue estoy con el doctor luchando, ¿no? Y por esa razón ahora también exigimos a nuestra autoridad, al gobierno, que decrete de una vez esta ley, porque yo sé que cuando enfermas, porque una trabajadora del hogar no gana suficiente el sueldo, ¿no? Entonces eso no alcanza. Y muchas veces somos madres solteras. Entonces, al mismo tiempo, son las compañeras, papá, mamá, ¿no? Entonces no alcanza, ¿no? Entonces, por eso nosotros ahorita estamos aquí, parados aquí delante del Ministerio de Salud, entonces y exigiendo que nos decrete el decreto de una vez, hasta cuándo. Y más nosotros como el sector somos vulneradas, ¿no? Entonces somos vulneradas, somos discriminadas, y entonces no, nuestras autoridades no nos escuchan, ¿no? Según la dirigente de este sector, Julia Chambe, al menos hay 77,000 trabajadoras asalariadas del hogar afiliadas en todo el país y quienes no cuentan con un seguro de salud. Gabriela Choque, del Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Oruro, es exdirigenta de la Federación Nacional del Sector de las Trabajadoras, relató que a ella le detectaron hace poco mioma en el vientre. El médico le dijo que necesita una operación, pero la cirugía es inalcanzable para ella porque su sueldo es de 1,000 bolivianos. Todo, en sí todo podemos tener. Por ejemplo, ahorita yo tengo un problema de mi salud, de que tengo entre mi vientre un mioma, ¿ya?, que me he hecho ver con el doctor, ¿no? Pero resultados que me dicen es una operación. Y mire, nosotros como no ganamos en Oruro el salario mínimo, lo que dice, apenas ganamos como tal vez 700, por lo que somos mamá y papá también, compañera. Por ese sueldo tenemos que trabajar. Y no hay quien nos haga respetar, el ministro de Trabajo tampoco. En vano vamos allá a hablarles, a decirles, así ganamos, ¿qué podemos hacer? Pero dicen, no, la reconciliación, hagan la reconciliación. Y no, pues ellos, como son autoridades, han puesto, entonces pues nos debían hacer respetar eso. Debía decir, ir, y también por el Ministerio de Trabajo, ir de casa en casa, acompañarnos, porque mira tanto... debe ver así, compañeras, que están sufriendo eso, no con el cumplimiento de las 8 horas, ni tampoco con el sueldo mínimo, lo que se han dicho, ¿no? Menos ganan. En Oruro, por eso, compañeras, están ganando como el más 1,000, ¿no? Así miles. El más alto, sí, 1,000 bolivianos. Graciela criticó a la Central Obrera Boliviana por no acompañar la lucha de las trabajadoras asalariadas del hogar y por no asistir a las invitaciones que ellas les hacen para hacerles conocer sus demandas sobre seguro de salud y otros temas. Todas las trabajadoras hemos pues aportado también para que ellos lleguen a estos cargos, ¿no ve? Entonces eso no toman en cuenta los que están en, o sea, como el gobierno, tal vez sus ministros y otros, ¿no? Pero en los 9 departamentos hay eso, siempre estamos atrás, ocultos, debíamos estar bien, ¿no? Y el gobierno, pues, hace de que nosotros seamos así, nuestros derechos vulnerados, ¿no? Debíamos estar, como decían, cuando teníamos ese encuentro departamental, también debíamos estar las trabajadoras en donde están los trabajando en esas oficinas, en el Ministerio de Trabajo, como en la COP. Y hablando de la COP, los compañeros de la COP debían apoyarnos en esta marcha, pero ellos cuando quieren convocan a la FENATRAO, así en los departamentos, para hacerse apoyar, pero nosotros vamos, cumplimos, pero ellos perdido, brillan con su ausencia, y eso me da rabia, compañera. Como dicen todos, me desmoraliza que ellos no hayan venido ahora, a pesar de lo que habían invitado, pero no han participado. El día viernes 6 de julio, después de un encuentro internacional en la ciudad de La Paz, las trabajadoras asalariadas del hogar salieron a protestar e hicieron un plantón de unos 45 minutos al frente del Ministerio de Salud y se trasladaron frente del Ministerio de Trabajo exigiendo seguro de salud. Julia Chambi, secretaria ejecutiva de la Federación Nacional de las Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia, FENATRAHOP, hizo las siguientes declaraciones. Cumplen la ley 2450, no se cumple lo que es el salario mínimo, no se cumplen las 8 horas de trabajo, compañeras. Entonces nos preguntamos, ¿eso será el proceso de cambio, compañeras? ¿Eso será, compañeras, el proceso de cambio que hablamos? El cambio tiene que haber pues desde abajo, compañeras, desde que haya el salario justo, que haya seguro de salud para todas las mujeres, para todos los trabajadores, compañeras. ¿Qué queremos, compañeras? ¡Seguro de salud! ¡Seguro de salud! ¡Seguro de salud! Gregoria Gabriel, ex ejecutiva de la Federación Nacional de las Trabajadoras del Hogar, también estaba presente. Y así que vamos a escuchar su audio también de ella. Es primordial. Que la salud es fundamental para todos los bolivianos. Y nosotros no somos bolivianos. Señores autoridades, por favor, pónganse la mano al pecho y reflexionen y accionemos, pues. Que no solo sea teoría, que no solo sea, pues, una propaganda, semejantes propagandas en la tele. Y nosotros, ¿qué? Los salarios bajos, largas jornadas de trabajo. ¿Y qué hacen, pues? No queremos más teoría, queremos vivirlo el cambio, queremos vivirlo el vivir bien. Recordemos que la ley 2450 de regulación del trabajo asalariado del hogar fue promulgada el 9 de abril del año 2003, es decir, hace 15 años en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta ley tiene 25 artículos y el artículo 9, afiliación a aportes a la Caja Nacional de Salud, dice: el trabajo asalariado del hogar está sujeta a afiliación a la Caja Nacional de Salud, para cuyos efectos se realizarán los aportes y descuentos correspondientes, de conformidad a lo dispuesto por el Código de Seguridad Social que rige para la materia. La afiliación al Seguro Social se efectuará a partir de 3 meses de trabajo una vez que el empleado demuestre estabilidad en la fuente laboral. Huarminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía, nuestra libertad. Empieza con nuestra independencia económica. Niñas, niños y adolescentes emigrantes temporalmente del campo a la ciudad de La Paz, para trabajar se emplean por lo general en la venta callejero de dulces, chicles, chocolates, refrescos hervidos y pañuelos desechables y otros. La mayoría de estas guaguas se encuentran acompañadas de sus madres, quienes les guían y les alertan de los peligros de la ciudad. Alfredo vende chicles, tiene 11 años y proviene de la comunidad La Yupampa del norte Potosí. Extraña la sopa de papaliza que hace su mamá en su pueblo, pero sabe que está en la ciudad con un objetivo: juntar la mayor cantidad de dinero para comprarse el uniforme escolar para el desfile del 2 y 6 de agosto, mejor dicho. La Yupampa. La Yupampa. La Yupampa. Fríes. Estoy en sexto curso. Ya. Y tengo 11 años. ¿Y qué te parece la ciudad? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me gusta. Caminar en auto. Ah, ya. Así aclara bien. ¿Qué estás haciendo aquí en la ciudad? Estoy vendiendo chicle. ¿Estás vendiendo chicle? ¿Dónde vendes, pues? Por aquí cerca más. ¿Sí? ¿Y te compra la gente chicles o no? Sí. ¿Te han comprado otros? ¿Otros te compran? Y otros no. ¿Y a cuánto vendes los chicles? A 50 centavos. ¿Y qué te dice la gente que te compra? Feliz, otros no. Comprado. Señorita de cel. Ah. ¿Y cuándo vas a retornar al colegio? De 2 semanas más. 2 semanas te vas a quedar aquí. Y después me voy a ir. Ya. ¿Y esa platita que vas a ganar, en qué vas a invertir? Me voy a comprar uniforme. ¿Uniforme? ¿Para tu colegio? Sí. ¿Para qué necesitas uniforme? Para hacer desfile. Ah, ¿y cuándo tienes desfile? Ya pasó. No. Allá. ¿2 de agosto? Sí. William también viene del norte Potosí y se dedica a vender para ganar algo de dinero, porque igual necesita comprar uniforme escolar. Llegó a La Paz acompañado de su mamá y se hospeda en el albergue del edificio de la Lotería Nacional. Chicle venda. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te han comprado o no? No quiere comprar. Otros no me compran. ¿Sí? Otros me compran. ¿Qué te dicen? Qué bien que estás vendiendo. Rocío Pimentel, directora ejecutiva de la Lotería Nacional, dijo que esta institución hace 2 años decidió instalar el albergue para acoger a las personas emigrantes temporales que vienen de Oruro y del norte Potosí durante la temporada de invierno. Según esta funcionaria, la emigración se debe a la costumbre y no a la pobreza. La práctica que la gente venga en época de Navidad, por ejemplo. Ellos todavía mantienen las costumbres del Aini, de los Ailus, donde la gente viene, recogen y para irse a su pueblo lo juntan todo en la plaza y lo distribuyen. Entonces son prácticas todavía ancestrales que se vienen y se trasladan acá, vienen con niños como tal, que sí tienen condiciones ya mejor que antes, tienen centros de salud, escuelas, carreteras asfaltadas, hasta los pueblos más chiquitos y otros, digamos, otros insumos para cambiar. Hay que concientizar, yo creo, hay que hablar, hay que hacer una tarea educativa y de repente hacer énfasis en una generación de empleo particular. Esos talleres para mujeres, por ejemplo, que llegan para artesanías, deberían llegar a estos sectores, deberíamos capacitar a este grupo de personas y también todas las tareas de lucha contra el analfabetismo deberían llevar con énfasis a estos sectores. Deberíamos darle una atención especial porque de todas maneras, aunque nos jactemos de que las cifras han mejorado en materia de reducción de pobreza, la realidad o la mirada a los ojos nos muestra otra cosa, ¿no? Entonces diríamos, ¿dónde queda esa pues la pobreza si todavía hay esto? César Apaza, adolescente productor de hortalizas ecológicas del distrito rural de Jampaturi, ayudaba a su mamá en la venta de zanahoria, perejil, apio en una feria ecológica organizada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Este adolescente contó que algunos de sus paisanos emigran en vacaciones invernales para trabajar en albañilería y otros oficios, pero él decidió ayudar a su mamá en lugar de trabajar para otra gente. De Ampaturi, bueno, más que todo cultivamos, ¿cómo le puedo decir? Hortalizas, verdura, todo lo que se debe a vegetación. Ahorita tenemos apio, también acelga, papacate, nada más. ¡Qué delicioso, papacate! Sí, espinaca también teníamos, pero se acabó también. Bueno, yo más que todo, solo yo voy a ayudar, digamos, a cosechar a lo menos. Más que todo, apio y acelga, fáciles, de contra fácil. Más que todo, también se dedican al trabajo, allá más que todo hay mucho trabajo, o sea, de construir casas, algo así. Huerminio Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Algunas mujeres y hombres de la provincia Ingavi del departamento de La Paz no están de acuerdo con la repostulación del presidente Evo Morales, mientras que las mujeres dicen que les gustaría una mujer aymar de candidata para la presidencia o vicepresidencia para las próximas elecciones. Rimberto Espejo, Hachamalco de Marca Aranzaya, de Ponchos Guairuros de Jesús de Machaca, hay muchas necesidades en cuanto a los servicios básicos como la energía eléctrica y otros servicios, dice. Esta autoridad originaria no está de acuerdo con la repostulación del presidente Evo Morales. Escuchemos por qué. ¿Cómo se...? Sí, mira, voy a apelar a aquel tiempo, un 21 de febrero, prácticamente el termómetro ha marcado una democracia que ha sido, no dijo, ¿no?, la repostulación, pero de todos modos ellos han acudido, digamos, el gobierno del MAS al pacto de Costa Rica, entonces San José de Rojo, Costa Rica, precisamente han hecho una falla y aquí mismo, en los magistrados, obviamente, esa es la situación que ha permitido la repostulación. Pero nosotros pensamos como campesinos, parece que no es tan viable ese por ese lado, porque el gobierno en este caso estaría violando los derechos y además la democracia. Eso es lo que puntualmente podemos decir. Y la gente de las comunidades dicen, algunos no están tan informados, ¿para qué yo voy a mentir? Algunos sí están informados, dicen, ¿por qué vamos a repostular? ¿Qué ha pasado? Otros dicen, repostularemos también. Entonces, todavía no hay una decisión concreta por esa cuestión política. Zacarías Chipana, del cantonal Desaguadero, contó que las y los productores agrícolas están preocupados por el cambio climático de los últimos tiempos, porque ya no se puede pronosticar el tiempo como antes. Mientras Zacarías está de acuerdo con la repostulación, porque no ve otra opción. Bueno, están apreciando a Evo Morales, ya lo quieren, ¿no? Para que por lo menos siga gobernando, porque habría que ver las cosas, cómo los anteriores gobernantes habían gobernado mal, ¿no? Siendo todavía profesionales, cómo haber un tanto de dinero a sus bolsillos, esa es la palabra, ¿no?, a sus bolsillos, y otro todavía a otras naciones, sacando las cosas naturales, los recursos naturales, todas esas cosas. Pero mientras este señor ahorita que está gobernando no es profesional, por lo menos, pero ahí está, hemos visto, hemos escuchado que él está gobernando bien, es lo que se quiere, porque ha hecho las obras casi en toda Bolivia hay obras, lo que antes casi nada se veía, nada se escuchaba, pero ahora en las comunidades agua está dando, así están dando. Pero eso es una obligación también, sí, que sí, tiene el gobierno, ¿no? Desde ¿no? luego, sí, pero él ha sobresalido con los anteriores. Recordemos que el 11 de julio del año 2011, el presidente Evo Morales promulgó la ley 151 con su artículo 2.1, declara patrimonio cultural a los símbolos de la autoridad originaria Malku del Suyo, Ingavi de Marcas, Aillos y comunidades originarias identidad que utilizan durante el mandato de la autoridad originaria del Malku. Vicenta Mamani, Giliri Malku Taika, del municipio de Jesús de Machaca, nos habla en aymara sobre qué tipo de mensaje les llega a las comunidades en cuanto a la política y qué se dice en las asambleas del pueblo. Según esta autoridad originaria, decía que en las asambleas le critican bastante al presidente Evo, como por ejemplo, el presidente es un payaso, títere, que se deja manipular y que gasta el dinero en sus viajes. Radio toca el hanchitajo, le pone o tierno de la oposición, ¿no? Oposición hanchita, ni a esas que nuestro presidente Evo Morales, agua 2019, Wiltat, candidata, ¿no? Hay un cuatro hanchitajo, le comenta, critica en acá, le pata tocón, pero. Haniwa ukah proceso de cambio pita niwa sah. I hani uk dominanya sakiti oposisionan nakakira ki ukap nak. Pero no sé qué punto vale piensa ya su hermana. El día miércoles 11 de julio, las y los pobladores de la provincia Ingavi celebraron 8 años de aniversario de los ponchos guairuros con un desfile y la entrega de una ofrenda floral en la Plaza Morillo. El noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas, o no es cultura. Las entidades que organizadoras de la Feria Internacional de Libros, FIL, La Paz, no aseguran que puedan prohibir la participación de las instituciones que solo reparten propaganda y carecen de producción intelectual. Andrés Zárate, director de Promoción y Producción Cultural de la Alcaldía Municipal de La Paz, declaró que de ellos no depende sacar a las instituciones que reparten propaganda en la feria. Pero es que producen propaganda. La vicepresidencia produce textos, solo publicaciones. Solo participan las instituciones que presentan. El gobierno municipal tiene publicaciones en el año. Entonces, generalmente, el Ministerio de Culturas también saca publicaciones, ¿no? Entonces, normalmente siempre están las instituciones que tienen alguna relación, que son académicas, son institutos, que tienen algún tipo de producción que se lo realiza en ese espacio. Porque el año pasado se veía hartas instituciones que solamente repartían propaganda y no había nada de producción. Eso cada uno tiene que saber. Es un tema que no se puede hacer, ¿no? Ellos se presentan. Hay que recordar que muchas veces cuesta alquilar el tema del stand. Si una institución desea alquilar su espacio, ¿no?, que está librado en literario, se lo va a desarrollar. Porque creo que es una pregunta que hay que hacerle a la Cámara Departamental del Libro. Y otra persona que estaba también presente es del editorial Higuera. Opina que estas instituciones que reparten sus propagandas generalmente son auspiciantes o instituciones del Estado. Es que mucho depende de eso. Creo que hay algunas instituciones que auspician, ¿no?, la Feria del Libro, y justamente están repartiendo su publicidad por el hecho de que auspicien, ¿no? También me parece bueno porque muy pocas veces hay instituciones que se dedican a incentivar este tipo de actividades, ¿no?, como la feria. Y quizá esas instituciones, a cambio de publicidad, es que nos apoyan a nosotros. Carlos Osterman, presidente de la Cámara de Libros, dijo que no pueden prohibir a los que reparten sus folletos, pero prohibirán, dice, a las instituciones que van a repartir su publicidad, sobre todo a los institutos de lectura veloz, que van a repartir su propaganda. Normalmente la feria es ocasión, o sea, es un evento comercial, no te olvides, ¿no es cierto?, básicamente. Claro. Nos guste o no nos guste. Obviamente que en el caso de los libros hay otro elemento importante, y por eso que hacemos el programa cultural que hacemos, porque el libro no puede separarse de lo que es la cultura. Ahora, hay gente que aprovecha las ocasiones, y este año en particular estamos tratando de poner énfasis en el libro. Por ejemplo, en Santa Cruz y en Cochabamba han aparecido los de lectura veloz, que son los que te llenan de panfletos y cosas, ¿verdad? Este año no van a tener, no tienen lugar en nuestra feria, ¿no es cierto? Ya, sí. Pero los flyers, como le llaman ahora, porque antes eran estos panfletos que tú dices, están, hola, ¿cómo estás? Es también parte de una estrategia de venta, porque a veces también los mismos libreros y los mismos chiquitos, pues, si tú vas a los colegios, el ministerio, los ministerios, todo el mundo hace promoción de ciertos elementos importantes a tomar en cuenta, ¿no? El Ministerio de Ambiente hace sus flyers, todas las cosas. Eso no es tan así, pero que tenga el objetivo de entrar ahí a hacer promoción de productos y de cosas que no tienen que ver con la feria, yo le garantizo que no puede haber eso y no debe haber. Tatiana Aguilar, coordinadora de la Feria de Libros, dijo por primera vez habrá lecturas para las personas no videntes. En el caso de las instituciones, estamos principalmente trabajando con aquellas que tienen producción intelectual. Inclusive del sector público, tienen investigaciones, tienen producción que van a poder presentar. ¿Qué instituciones están Estamos, por ejemplo, hablamos de la Fundación del Banco Central, estamos hablando de la vicepresidencia, va a estar el CIS y el BBB. En la Feria Internacional del Libro se desarrollará La Feria Internacional del Libro se desarrollará del 1 al 12 de agosto en el campo ferial de Chuquiago, Marca, ubicado en Bajo Sebencoma. Según el presidente de la Cámara de Libros, está previsto la participación de representantes de Alemania, Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay. También habrá reconocimientos y homenaje a destacadas personalidades del país como el antropólogo, sacerdote Javier Albó y el filósofo boliviano Mancilla, y las fallecidas Julia Vargas y Teresa Gisbert, destacadas historiadoras y arquitecta, entre otros. Guarminia Teuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Mujeres creando. Colgó un cartel en el frontis del atrio de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, en protesta por la cosificación de las mujeres. El cartel dice: no a la elección de la ñusta universitaria. Vine a estudiar, no a ser tu objeto sexual. Hicimos un sondeo con estudiantes que estaban en el lugar ensayando para la entrada universitaria y ninguna está de acuerdo con el mensaje. Escuchemos a una mamá que encontramos justo en el atrio de la UMSA y además quien estaba acompañando a su hijo que también estaba ensayando. Y según esta madre, dice que su hijo tiene discapacidad y que la entrada universitaria más bien les está apoyando, les está reconociendo y es por eso que ella estaba ahí y es por esa misma razón que está también de acuerdo con la ñusta universitaria. Estamos viendo para ver si podemos participar este año más o no. ¿Ya? ¿Y qué te parece? ¿Has visto aquel letrero? Sí, ahorita lo acabo de ver. ¿Sí? ¿Qué te causa? Bueno, la verdad, como no estoy en contra, la verdad, de la elección de la ñusta. No me parece que sea causa de pensar que las ven como un objeto sexual. Sin embargo, cada persona tiene diferente punto de vista. Las personas tienen una percepción diferente acerca de las cosas, ¿no? Para unas personas puede estar bien, para otras no. Lo importante, yo pienso, que es respetar las opiniones de las personas sin generar mucha polémica y generar pelea. Bueno, no era la entrevista, pero bueno, ahí estaba otra entrevista, otra opinión de otra joven estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés también. Otra estudiante que también estaba ensayando en el atrio de la universidad, no había visto el cartel, pero cuando le hemos enseñado, tampoco le gustó el mensaje. ¿Has visto aquel letrero de Mujeres Creando? Sí, sí, ya lo he visto. Sí, ¿qué te parece? Bueno, yo considero que cuando se hace la elección de la Ñusta, más va dirigido a la cultura de Bolivia, y no lo veo por eso como un objeto sexual a las chicas, porque se cuidan, yo he visto que se cuidan, ¿no? Excepto sí los caporales, ¿no? Pero después a que sea como cualquier otros eventos donde las mujeres en verdad se exhiben, no me parece. O sea, ¿no estás de acuerdo con el letrero? Sí, no estoy de acuerdo. Sí, sí, las chicas de la universidad no están siendo manejadas como un objeto sexual, porque como lo digo, me parece que más difunden la cultura de Bolivia. Otra estudiante igual opina que no está de acuerdo con el mensaje, pero que ha visto el cartel. Soy de la carrera de Contaduría Pública, estoy ensayando Caporales, de Rey Caporal. Es mi primer año que estoy bailando y mi último. ¿Y has visto aquel cartel que está aquí arriba? La verdad no lo vi, porque es aquí la primera vez que estoy ensayando y estoy ahorita como guía, entonces sí, ahorita lo acabo de leer. Dice, al estudio primero y después de no... al estudio, pero no al objeto sexual, ¿no? La verdad no estoy muy de acuerdo con eso, porque cada fraternidad, yo digo que tiene que tener una representante. Entonces ese representante nos va a enseñar a todos que sí vale nuestra carrera. Por ejemplo, mi amiga acaba de ganar, que es Katherine, acaba de ganar Ñusta de Caporales, entonces también nos alegra a todos que ella va a ir delante de nosotros. También hablamos con un docente que no quiso decir su nombre ni la carrera donde dicta clases. Mientras miraba el ensayo de una fraternidad, opinó que no todos ven a las mujeres como un objeto sexual. Sí. ¿Qué le parece? Me parece una equivocación. ¿Me lo puede leer qué dice? Dice, ¿cómo es? Ser, vine a estudiar, no a ser objeto sexual. Me parece mal. Ya, ¿por qué? Porque están estigmatizando lo que significa ser Ñusta, están estigmatizando las actividades de expansión universitaria. Ser objeto sexual significa que a la mujer se la maneja con fines lascivos, y en eso, en la elección, no hay ningún fin lascivo. Es una actividad cultural que además recoge lo que representa la cultura de nuestro país. Entonces hay extremos que me parece que es esa una de las cosas que no debemos permitir, porque sin motivo nos estamos buscando elementos de discordia. Recordemos que las y los estudiantes de antropología de la UMSA hace 3 años decidieron dejar de elegir a su representante mujer para que participe en la elección de Ñusta universitaria, por considerar que es una actividad violenta, machista y que cosifica a las mujeres. La semana pasada, estudiantes de la carrera de sociología debatieron sobre elegir o no elegir a su Ñusta. Al final, se impuso el criterio de que este año la elegirán nomás, y la siguiente más bien analizarán si elegirán o ya no elegirán o participarán de la carrera de sociología Ñusta o ya no habrá. El noticiero de las mujeres. Medio ambiente. Nuestra lucha contra la estupidez humana. Bandana Shiva. Mi nombre es Cecilia Mayovir y soy la vicepresidenta de la subcentral del Kipni. le estamos llamando desde acá, del lugar, ¿no?, del territorio, para que ustedes sepan de que ahora todo este trabajo que se está haciendo es lo que les estoy informando. Y bueno, estas otras son así aficionadas, son eso que dicen, cambio fuera de esa radio que van a llegar a la comunidad. Esto es una cooperación de las hermanas, es colectivo y activista. Eso es para tener comunicación en las comunidades, porque a veces no todas las comunidades hay señal por vía teléfono, entonces eso es lo más lo que se escucha en todas las comunidades. A principio, cuando ya se logró ya, ¿no?, el reconocimiento por el TIPNI, hubieron eso siempre, ¿no?, y habían cooperaciones ONG que nos brindaron con eso, en apoyarnos, en darnos la radio esa, en todas las comunidades. Entonces siempre fue así la comunicación, como las comunidades son diferentes lugares, ¿no?, de otro río a otro río, extremo a extremo, entonces uno se comunicaba si un pariente estaba enfermo, ya uno sabía, ¿no?, y ya uno a veces daba recetas, medicinas naturales, ¿no? Era visitarnos directamente, uno se iba hacia Remo, iba con su canoita y llegaba a esa comunidad, así era. En cambio, cuando ya hubo esa, por lo menos ya hay esa comunicación, así como estamos contigo, ya hubo esa comunicación. Y era, bueno, lo más rápido que uno se podía comunicar. Es que siempre hubo esa, que algunas radios a veces por descargas eléctricas, cuando hay lluvias, así no ves torrencialmente y hay descargas eléctricas y a veces se queman cuando no desconectan, porque en el campo a veces hay choques también, eso, no, peor de eso que están cerca de los cerros, es peligroso. Hay esos choques y ahí se queman, pues, y ellos son los que se les está llevando ahora para cambiar, ¿no?, llevándole otras radios. Justamente para eso está entrando esta comisión. Esta comisión está entrando con un técnico que las instalaciones para captar señal, y cuando se frega, ya entonces el técnico está yendo para enseñar, ¿no?, para ver. Y a veces falla nomás también cuando a veces una ladita, ¿no?, como cualquier equipo, ¿no?, cuando una cosa a veces se daña y, bueno, corta, pues, no, las llamadas. Entonces el técnico va a ir enseñando a cada comunidad, que le va a enseñar a los jóvenes para que ellos sean los operadores de su misma radio, pues no vaya a ser de que, digamos, de una ladita ya se corte la llamada y, bueno, lo tienen ya guardado y ya no lo tocan. Entonces para eso está yendo un técnico, para enseñar eso, ¿no?, que ellos lo miren, lo chequen. A eso están entrando, ¿no? Van a capacitar a las comunidades, y son jóvenes, así las señoritas y los jóvenes, ¿no?, para que ambos, digamos, a veces las mujeres somos más talentosas para aprender solo con mirar, ¿no?, de que le esté indicando, mira esto acá, así, esto, entonces a veces capta más rápido, ¿no?, y a veces, pero hay también varones de que rápido aprenden. Entonces por eso es que se ha puesto mujeres y varones, ¿no?, que estén en esas capacitaciones. Para la zona central están llevando como unas cinco radios que se le va a llevar para la zona central, y el Ispecura igual son otros, como son tres comisiones, más o menos de a cinquito le van a llevar cada mes, ¿no? Las comunidades, digamos, las que más no tengan, ¿no?, se le está dando ahí. Porque para hablar de una cantidad es harto, pues las comunidades son 64 comunidades, entonces por lo menos de a cinquito que se lleve, entonces ya por lo menos ya tienen, ¿no?, cómo comunicar. Eso lo manejan las comunidades, por eso la misma juventud que se va a capacitar, ellos son los que van a manejar. Y si a veces las autoridades necesitan comunicarse urgente, entonces ya ellos son los que van a tomar, así como le mandan el aviso, ¿no? Dice, bueno, necesitan comunicarse con fulano de tal, y uno le avisa y ya uno está presente en la radio y le pasa la voz, y a ese rato se comunica. Y los responsables van a ser los jóvenes. Y de la misma comunidad también, ¿no?, con las autoridades y todo eso, está conjunto. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no?, con el tema ese del recorrido y hacer la capacitación para las comunidades. El noticiero de las mujeres. Bueno, pues entonces le deseamos mucha suerte a Cecilia y a toda la gente de Tierras Bajas, a los pueblos indígenas de Tierras Bajas, que la radio le sirva, que sea de mucha utilidad y que les dure mucho tiempo, porque ella contaba que las radios generalmente que han tenido se les arruina fácilmente con los truenos, y a veces también la misma gente no está bien capacitada para utilizar esas radios y se arruina. A veces tenemos que estar llamando a los técnicos de que vengan desde las ciudades para que vengan a arreglar y todo eso, y entonces por eso es que ahora se están planteando de que los jóvenes de las mismas comunidades sean capacitados para luego que ellos puedan darle solución cuando tengan problemas estos aparatos. De esa manera, entonces, nos vamos nosotras hasta el próximo jueves, digo, hasta el próximo viernes, que será nuestro reencuentro de 9 a 10 de la mañana con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. Soy yo, la Mamani, como siempre, les deseo mucha suerte y feliz fin de semana. Huarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.